Yeah, Ecuánime, LP, El Afonso, Castor Pollux. Escribir una poesía a mis amigos leales que siguen mis mismos ideales, con mis cuerdas vocales, palabras y sangre, familia, Dios, ustedes y mi madre. La lealtad depende, no se compra ni se vende, no está en la esquina, es como una mina que hay que buscar porque está llena de diamantes. Cuidado con los vidrios con colorante. Negación, lealtad y pureza, reza por mis amigos vivos que están en mi mesa. El que parte y recomparte no se lleva la gran parte. Partir es un arte, recibir es un pedo aparte. Partirse la espalda para que estés bien, men. Ser o no ser el pájaro entre 100. Muchos pagarían, otros morirían. Yo tengo lo que todos querían. Tienes que probar cuánto vale. Sujeto desleal, no se vale. Si quieres probar lo que vales, debe ser real entre lo banal. Sigo en el camino, estoy marchando. Cada paso que voy dando, remarcando. Entre gloria voy hablando, entre lo divino. Afortunado de hermanos que aquí he conocido. Gracias por mostrarme la verdad, por el apoyo y el orgullo de rimar, por hacer de mi sueño realidad. Gracias a mis padres por criarme, a especies y a Lishbon por inspirarme. La lealtad es unidad, es confianza, honestidad. Incapaz de traicionar o engañar. Es fuerza, voluntad, de querer siempre ayudar. Estar ahí para escuchar, si es posible hasta llorar. Pura sinceridad, interés al bienestar, honor a la amistad. Cuida tu espalda cuando tienes que luchar. Guarda secretos en este mundo indiscreto. Este es el reto, caminar por lo derecho. Seguiré el camino estrecho. Tienes que probar cuánto vale. Sujeto desleal, no se vale. Si quieres probar lo que vales, debe ser real entre lo banal. Tienes que probar cuánto vale. Sujeto desleal, no se vale. Si quieres probar lo que vales, debe ser real entre lo banal. En las buenas y en las malas estaré contigo. De tus caídas testigo, seré fiel amigo. Sin motivos que valgan, que de la nada salgan. Los míos no te defraudan, andan sin piel respaldan. Seré de tu espalda, ojos que hicieron falta. Plantas de pies que plantan sobre suelos esperanza. Sin faltas que cometer, intachable al parecer. Prometer es un deber, la palabra hay que sostener. Pensar que el querer es poder de convencer. Joder, hay que aprender a caer, con el corazón creer. Ser leal no es ser convocado. Compartir un bocado entarimado, o del servilismo ser esclavo. La lealtad no es un legado, ni una ley del estado. Es honrar con equidad, para igual ser respetado. Amado, condecorado, de elogios ensalzado. Te pondrán en un estrado y al final serás recordado. Tienes que probar cuánto vale. Sujeto desleal, no se vale. Si quieres probar lo que vales, debe ser real entre lo banal. Tienes que probar cuánto vale. Sujeto desleal, no se vale. Si quieres probar lo que vales, debe ser real entre lo banal. Thank you.